La Cabuya, luchas justas y dignidad. La comunidad valiente y resiliente del territorio indígena de Diriya Bribri Saka o Cabagra sigue adelante con el proceso de construcción de su úsure o casa cósmica. Eli Ortiz nos cuenta sobre este proceso desde San Rafael de Cabagra en esta nota producida por nuestra compañera Fabiola Pomareda. En mayo de este año, el Consejo de Mayores Idiriak Techo Huacpa empezó a reconstruir el Usre o Casa Cósmica, de gran importancia cultural y de carácter sagrado para el pueblo Bribri. Jóvenes, mayores y mujeres trabajan desde entonces limpiando el terreno y poniendo las bases de este centro. Dentro de esta casa cósmica trabajarán los chamanes y médicos tradicionales y se llevarán a cabo distintas actividades. Eli Ortiz Torres, quien vive en la comunidad de San Rafael, en territorio Iriria Bribri Saka o Cabagra, explicó qué representa el Usre para los Bribris y para qué se usará. Representa una plataforma como una escuela de aprendizaje, una educación, una cultura. Representa donde se reúnen nuestros jerarcas más grandes de los conocimientos, como son los chamanes. Después de los chamanes están los médicos tradicionales, que son los Kikipa Aguapas, y sucesivamente los más menores, que vienen siendo como Bicacra y vienen siendo también como Okun. Todos estos símbolos que le estoy mencionando, todos ellos tienen un trabajo muy, muy, muy especial dentro de la Casa Cósmica Cultural. Sí, ellos dentro de la casa se llevan actividades diferentes. En realidad hay muchas actividades que se hace dentro del Usre, porque el Usre representa para nosotros los Bribri como decir el mundo, el planeta o la casa. Entonces tiene en sí un conocimiento demasiado enriquecido. Solamente los indígenas y ellos se llevan como rituales, casa de curación de casa, curación de diferentes enfermedades. Se lleva también se lleva como consulta a la población, cercanías, cálculos y tiempos, enfermedades y lo porvenir y lo porseguir. Todo eso se lleva dentro de la casa. Las y los mayores de Cabagra nunca construyeron un usre en este territorio. Ortiz contó la razón de esto. Pero nosotros tenemos pleno conocimiento que los mayores de acá, de esta zona de Cabagra, nunca construyeron un usre en este territorio. ¿Por qué? Hay razón, porque ellos siempre se basaban a la parte de Talamanca con sus costumbres y todas sus cosas, tradición, todo iban a Talamanca, allá, porque esa era la raíz donde venimos, donde prácticamente estaba todo. Sin embargo, esta sería la segunda vez que se intenta levantar esta casa cósmica. Después de varios meses de trabajo y de la colaboración de varias instituciones, el 13 de marzo del 2015 se inauguró el primer Usre en Cabagra. Pero poco más de un año después, el 23 de febrero del 2016, fue incendiado en una acción violenta que fue denunciada pública y judicialmente, pero que permanece impune. Ya todos lo sabemos lo que le pasó, que se construyó con el esfuerzo de varias organizaciones y la comunidad y etcétera, etcétera, y al finalmente lo quemaron. ¿Cómo fue que lo perdimos? Bueno, en realidad cuando se construyó fue una gran alegría, porque sentimos que volvemos a revivir lo que es muy nuestro, lo que es muy propio, junto con los ayuda de los consejos de mayores y el conocimiento, compartimiento de los hermanos Bribri de Talamanca. Todos ellos participaron con nosotros en todo el proceso de cómo se construía, cómo se decía, qué se debía hacer, y con ese conocimiento, con mujeres, jóvenes y niños y adultos, todos participamos en esto. En realidad, algunos en la comunidad estaban muy contentos. Hubo mucha gente, muchos niños que dijeron, nunca hemos conocido un usre y ahora sí lo conocemos. ¿Qué es lo que los mayores hablan en su idioma usre? ¿Qué es? Ya lo podrían ver con sus ojos. ¿Qué era un usre? El rancho en su forma de ser. Y cuando emprenden la lucha en el territorio de Cabagra por recuperación de tierra, miembros de la Asociación de Desarrollo se escuchó siempre que ellos no estuvieron de acuerdo con la construcción del usre, porque ellos sentían que era como una competencia hacia ellos o como un enemigo hacia ellos. Entonces ellos no querían que se desarrollara ese tipo de estructura dentro del territorio, por la cual cuando se hacen las primeras recuperaciones de Brazo de Oro y Nemadicul, ellos emprenden a quemar eso en esos mismos días, ¿sí? Sabemos que de ahí partió la lucha. Actualmente, esta comunidad valiente y resiliente sigue adelante con el proceso de construcción de este importante sitio. Pero sí hemos pensado que, por ejemplo, para traer lo que es la paja, voy a decirle así para que entiendan, porque eso tiene su nombre también, para traer la paja para antechar, eso sí se requiere de dinero, porque eso no se puede traer, ya, y tendría que traerse el carro, y está como a 3 kilómetros y hasta puede haber hasta 10 kilómetros de distancia, entonces hay que traerlos en carro hasta acá a la zona. Pero ya lo que es digamos, el campo, ya lo hemos iniciado, el plantel ya está hecho, ya tenemos cortado algunos árboles, ya tenemos cortado los 8 postes, hace falta los bejucos, pero ahí vamos poco a poco, y lo hemos hecho en conjunto con los hermanos mismos de aquí del territorio, jóvenes y mayores y mujeres, y todos hemos participado en eso. Y la idea de nosotros es a finales de este año poder dar con ese rancho. El USRE que se está levantando mediría entre 9 y 10 metros de alto por 8 de ancho. La dificultad más grande que enfrenta el Consejo de Mayores es lograr reunir todos los materiales de construcción que necesitan. Los bejucos, algunos podrán conseguirse cerca, depende de los bosques. Algunos van a tener que traerse de largo, porque yo sé que no todos se van a poder encontrar cerca. Entonces, cuando yo llamo cerca puede ser 3 horas, y cuando llamo largo puede ser hasta a un día o algo así más o menos. Y si es la paja está en 2 lugares. Un lugar que se llama Santo Luis, donde la vez pasada se sacó de ahí. Queda como a 4 kilómetros de aquí de San Rafael. El otro lugar sería por la lucha de Potrero Grande, por ese lado. Si alguien quiere hacer una donación económica o de comida para las personas que participan en la reconstrucción de esta casa, pueden hacerlo a la cuenta del Consejo de Mayores en el Banco de Costa Rica. El número de la cuenta es 001-203-8057-7. Si quieren comunicarse con este grupo, pueden llamar a Eli Ortiz al 8587-1496, a Maximiliano Torres al 8778-3833 o a Reinaldo Morales Mayorga al 8457-6948.